Normalmente cuando nosotros nos nombran bomberos, lo relacionamos con incendios, ¿cierto? Sí, Entonces sí. son los que, cuando hay un incendio, los que van y ayudan y con el carro y echan el agua con la manguerita y ayudan a apagar, ¿cierto? Sí, uno pensaría que solamente están para eso, o para cuando uno se le sube el gatico por allá en los árboles y no lo ayudan a bajar. ¿Qué labor, teniente, hacen los bomberos? ¿Por qué no nos comparten, no generalizan? Les quiero comentar. Bomberos es una institución sin ánimo de lucro de la administración municipal. Sí. ¿Sí? Nuestra función contempla todas las actividades de emergencia o riesgo que se presenten en nuestro municipio. De igual manera, prevención y demás. Hacemos capacitaciones. Es una labor verdaderamente muy bonita, lúdica, si se quiere decir. La parte ya de la atención de las emergencias, pues conllevan muchísimos, muchísimos, muchísima preparación conlleva esto, ¿sí? Para poder atender una emergencia. No solamente es la parte de atender un incendio, como comúnmente, ¿no? Nosotros trabajamos en rescate de alturas, trabajamos en estructuras colapsadas, que es cuando los edificios se caen y demás, ¿sí? Para rescatar personas, muchas veces en socavaciones, etcétera. Atendemos fugas de gas, atendemos accidentes automovilísticos, atendemos a aquella persona que se cae en su vivienda desafortunadamente y pues nos llaman, no hay ambulancias, no hay demás. Pues tenemos que llegar a socorrerlos, ¿sí? Somos un organismo humanitario, por así decirlo. Yo los he visto incluso en accidentes de tránsito, cuando no llega la policía a socorrer a las personas, muchas veces queda atrapada a las personas, son los que rompen los carros, entran con máquina, o sea, son múltiples las labores, ¿no? Sí, son bastantes y para esto, pues, como les comentaba, hay que estar bastante preparado y sobre todo tener un gran corazón. Sí, teniente, ¿qué preparación justamente debe tener un bombero? Porque no es fácil llegar a atender una emergencia, tener la precaución del caso, salvar las vidas, en fin, todo lo que ustedes hacen, ¿cuál es esa preparación y digamos cuál es la dinámica? Bueno, a través del Sistema Nacional de Bomberos se generaron unas capacitaciones y unos cursos, unos protocolos, ¿sí? Entonces, para cada acción de estas hay que desarrollar un programa. Si nosotros queremos brindar una capacitación a un colegio, a una universidad, a una industria y demás, debemos estar capacitados y certificados, ¿sí? En un CPI, curso para instructores, para que esta persona pueda comenzar a brindar una capacitación. Mira que es lo más básico, hasta para eso, para capacitar. Tiene que un bombero estar capacitado y certificado. De igual manera, para hacer de pronto extricación vehicular, que es lo que llamamos nosotros rescate vehicular, ¿sí? También hay un protocolo, hay un curso y demás para incendios estructurales. No es lo mismo un incendio estructural industrial que uno residencial, ¿sí? Correcto. Porque el industrial, pues, generalmente conlleva con productos químicos y demás, mientras que El el residencial. residencial básicamente son objetos comunes, ¿sí? Madera, papel, cosas así por el estilo. Sí. ¿Qué nivel de riesgo y cuáles son las precauciones que ustedes deben tener justamente cuando atienden una emergencia? Primero que todo, se debe establecer un parámetro de seguridad para el bombero. Okay. ¿Sí? Que el bombero llegue al lugar donde se presenta la emergencia. El maquinista, la persona que conduce el vehículo, debe ubicarse en tal posición que tenga una ágil salida, ¿sí? El comandante del operativo, en este caso de bomberos, debe proveer para que haya un técnico, por así decirlo, del mismo cuerpo de bomberos como jefe de seguridad. Este jefe de seguridad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contemplar que ningún bombero de por sí vaya a entrar o vaya a sufrir un accidente. Entonces tiene que velar no solamente por la seguridad de las personas alrededor y las personas que se están involucradas en el accidente, sino también primordialmente por la seguridad del bombero. Sí, teniente, cuando atienden una emergencia que implica riesgo, ¿cierto? Que seguramente se incendió una fábrica de explosivos o donde hay combustible, en fin, siempre hay una persona, un cabeza en el operativo que está dando instrucciones, que está moviendo el personal, ¿cómo actuar? Sí, correcto. Siempre hay una persona que está al mando del operativo. En este caso es el jefe del operativo. Ok. Sí, generalmente él está pendiente de todo. Es muy difícil. Ahí sí usted es muy difícil porque es que este jefe operativo no puede, en nuestro caso, no puede hacerse a un lado, aislarse de la emergencia. Sí. En este caso tiene que estar pendiente de ayudar a coger las mangueras, tiene que ayudar a socorrer, a mover muebles, estar pendiente del personal, estar pendiente también con el maquinista, estar pendiente con las demás autoridades y organismos de socorro que lleguen a la emergencia. Sí. ¿Ustedes en Soacha están dotados como debe estar dotado un cuerpo oficial de bomberos? ¿Cómo estamos en vehículos, en dotación, el acceso al agua, en fin? Bueno, toda esa parte de infraestructura está un poquito quedada. Ajá. Porque Soacha es un municipio bastante grande, ¿sí? Un municipio que supera muy lejos el censo DANE. Sí, sí. Yo creería que estamos alrededor de 1.200.000 habitantes. Sí. Esto no lo podemos ocultar. Y para Soacha tener un cuerpo de bomberos como el que tiene actualmente nos hace falta. Nos hace falta bastante. Estamos muy cortos, ¿no? Sí, en personal, no, ya empezamos a trabajar en esto, en este desarrollo. Están terminando la estructura física de la estación de bomberos. Básicamente eso. ¿La que va a quedar en Terreros? ¿Dónde era el matadero? El ¿cierto? Matadero, ahí casualmente, frente, sí, señor, sí, enfrente. Sí, entonces, pues una instalación, y al menos ya tenemos la instalación, fue una estructura bastante grande y amplia. ¿Sí? En cuanto a vehículos y demás, de igual manera estos son bastante costosos, nos hace falta unos recursos. Afortunadamente el Consejo Municipal y el señor alcalde se dieron la pelea, se dieron la talla para lograr la sobretasa bomberil. Sí. Bueno, ahí se van a acoger algunos recursos. Entonces, se van a agregar algunos recursos para que bomberos pueda funcionar un poco mejor. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto no es un impuesto a la comunidad, a los industriales, ni mucho menos. Es un aporte. Es un aporte. Sí. ¿Cuántos bomberos hay acá en Soacha oficiales? Somos 15 unidades. Pero me imagino que distribuidos por turnos. ¿Eh? Sí, estamos distribuidos en dos turnos, cada turno de 24 horas, perdón. Teniente Río, bueno, yo tengo una pregunta. Aparte del punto que les están construyendo para el cuerpo de bomberos, ¿ustedes tienen de pronto algunos puntos estratégicos, en todos los sectores, en todas las comunas o los corregimientos de nuestro municipio para un acceso fácil? ¿Una sola sede, cierto? No, de momento solo contamos con una sede, ¿sí? Y teníamos una sede alterna en el sector de Cazuca, en la zona industrial, pero por efectos también de personal y desgaste y muchas otras cosas que pues hubo necesidad de volvernos a agrupar y comenzar a laborar desde un solo sector. La idea es esa, la idea es comenzar, estamos trabajando un programa, casualmente, un proyecto para que Bomberos de Soacha se distribuya entre las comunas del municipio. Casualmente queremos que se haga una subestación en el sector de Cazuca, ¿sí? Para que bien pueda atender Ciudad de la Sucre y lógicamente Cazuca. Y queremos otra para Ciudad Verde. Vea, no olvidemos, Soacha es una ciudad que tiene edificaciones de 14 pisos. No tenemos un carro de bomberos que llegue allá, que llegue ni siquiera a un tercer piso. Entonces esto es un trabajo bastante grande que nos espera a todos en el municipio. Y es un llamado también para que las autoridades, pues digamos que le pongan un poco más cuidado al tema. ¿Qué hacen ustedes en ese caso cuando hay una emergencia que ustedes no tienen la maquinaria suficiente? ¿A dónde acuden? Bueno, generalmente nosotros, como bien le comentaba, existen unos protocolos, un plan operativo normalizado. Y cuando la situación a nosotros se nos sale de las manos, por así decirlo, uh-huh, o rebosa nuestra capacidad de respuesta, solicitamos el apoyo de gestión del riesgo del municipio, uh-huh, ¿sí? Y de aquí, si supera la capacidad también, pues generamos al departamento, okay, ¿sí? Lógicamente, nuestro gran aliado, y un abrazo para ellos, grandísimo, fraternal, al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, okay, ¿sí? Que son nuestra mano derecha. Que ustedes generalmente, sí, uno los ve que trabajan en llave, o incluso ustedes también atienden otros municipios, ¿no? Sí. Nosotros atendemos Ibaté, Mesitas del Colegio, Granada, hasta San Juan de Río Seco prácticamente. De Río Seco, muy bien. Oiga, aquí escuchando y uno comienza como a engomarse con el tema, pero hay que dejar también tema para los programas, ¿no? Si no agotamos todo en un solo día. Termino con esto, teniente, expectativas para este 2017. Además, me imagino de esperar que entreguen lo más pronto esta sede aquí en la calle 22. Pues, ¿qué otras cosas esperan ustedes para, digamos, que facilite la gestión o la labor que ustedes adelantan? Bueno, primero la entrega de la sede física, ¿sí?, de la estación del Cuerpo Oficial de Bomberos y el incremento de personal. Ok. En verdad, sí estamos esperando que se haga este ajuste de personal, puesto que somos muy escasos. Son muy poquitos, sí. La tasa bomberil se aplica a partir de que este año será, de 2017. Bueno, yo creo que ahí ya con esos recursitos por lo menos se pueden contratar más personal, se puede comprar algunos elementos. Bueno, esperemos también la gestión del actual alcalde Eliazar González para tener un cuerpo oficial de bomberos como se lo merece Soacha y como decía el teniente, que corresponda a una ciudad de 1.200.000 habitantes, porque claro, mire el caso por ejemplo de Bogotá, no tiene diferentes estaciones, diferentes frentes, ustedes bien lo decía, solamente hay una. Bueno, yo creo que ahí en la calle 22, por lo menos por movimiento y por acceso, quedan mejor, ¿no? Sí, sí, estratégicamente la ubicación es muy buena, porque tenemos un punto equidistante. La dificultad que nos presenta aquí en Bosques de Zapán es bastante grande. Si quedan embotellados, ¿no? Sí, si nos vamos a desplazar a León 13... Grave. Son media hora. Si nos vamos a desplazar a Ciudad del Sucre, no llegamos. Sí, no llegan. Pasa en la autopista nomás aquí el Altico, ese cruce, ahí se... No, un domingo. No, qué dolor de cabeza. Un domingo, ortican las fiestas decembrinas que hubieron, los planes sexo y retorno. Sí. Eso fue terrible para nosotros. Tenaz. Bueno, tengámoslo ahí. Pues, teniente, de verdad que rico haber compartido con usted. Saludo aquí también a Carlitos, ¿no? Carlos García, que también forma parte del Cuerpo Oficial de Bomberos, que es de la Casa Uniminuto además. Carlitos, y como siempre, ustedes todos bienvenidos. Muchas gracias, teniente. Gracias, Ariel. Y lo esperamos entonces todos los martes, ¿no? Gracias, sí, gracias por la invitación. La idea es venir y compartir con ustedes y con la comunidad, de pronto darles unos tips de seguridad y de protección. Sí, y vamos a abrir la línea que la gente escriba por WhatsApp, por correo, por línea telefónica, que sea un espacio participativo, así lo vamos a hacer.